12:57, seguimos en la mañana de este viernes 15 de junio de una asociación de vecinos de El Caldereto con su verbena de verano prevista para este sábado. Nos vamos a otra asociación de vecinos de nuestra localidad, hasta la Plaza de la Verdura. En este caso, la asociación de vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo han previsto para la jornada, eso sí, del domingo, una celebración de convivencia de socios, pero también de todas aquellas personas colaboradoras del Belén Viviente. Ya saben que, por un lado tenemos lo que son los socios que forman parte de la propia asociación, del propio colectivo vecinal, que se duplican o triplican casi con el desarrollo de actividades como es el caso del Belén Viviente. Y para todos esos colaboradores que están vinculados a la asociación, si bien no forman parte del colectivo como tal, pues también está dedicada esa jornada de convivencia que se ha previsto para este domingo. Vamos a hablar de ello con su portavoz, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días o buenas tardes, ya yo no sé la hora que. Casi, buenas tardes. jornada de convivencia para, todos los amigos del Belén, podríamos decirlo, ¿no? Todos los que hacen realidad el Belén Viviente, que son muchos, desde luego. Y cierre de curso prácticamente, ¿no? Cierre de la temporada de programa de iniciativas que se desarrollan durante todo el curso por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Este domingo, también un día especial, ¿no? Sí, pues nosotros todos los años acabamos el curso con esta actividad, que es el único día que dedicamos para nosotros, es decir, para la asociación de vecinos. Lo demás siempre son actividades de cara afuera, ¿no? Esta es para nosotros. Lo que hacemos es echar un ratito de convivencia juntos y, tú sabes, cuatro filetitos, cosillas así para pintar, y invitamos desde hace ya varios años. Pensamos que era importante también una gente que, aunque no son socias del Belén, pues también colaboran mucho con nosotros, y suelen ser la misma gente que está en el Belén Viviente y en otras actividades, porque después se le llama y acuden muchas veces, ¿no? Y lo que procuramos siempre, pues, echar ratitos juntos, reírnos, charlar, es devolver en cierta forma pues todo el trabajo y toda la dedicación que tienen a nuestra asociación. Un poco más. Lo pasamos bien, nos reímos, es el momento en el que nos ponemos a hacer planes de todos los colores, fantaseamos, soñamos. Y decidimos, el año pasado teníamos problema con hacerlo el sábado, y después de un tiempo estuvimos dándole vuelta y no teníamos más que el domingo, y nos llevamos la sorpresa. Dijimos, sea quien sea, pero nos encontramos con la sorpresa que el domingo acudió mucha gente, y acudió también de forma relajada, tranquila. Entonces, de tirón, ya este año decidimos que fuera domingo. Además, que, verán, si lo hubiéramos puesto este sábado, mañana, imposible. También nuestra asociación colabora con lo del cáncer, con la marcha, ¿no? Sí. Hacemos el avituallamiento, y este año también un corte de los que hay en las calles, ¿no? Entonces, imposible que pudiéramos hacerlo un sábado, y dijimos, ya está, lo hacemos el domingo y no pasa nada. Y así ha sido, o así va a ser. ¿El domingo dónde? Que es la duda que tengo. ¿Se hace en la sede de la asociación o...? En nuestra sede, porque antiguamente, esto hace muchos años, la hacíamos y íbamos al campo. Eso es. Pero con el tiempo, tú sabes, vamos a decir, en vez de mayores, madurando. Vamos madurando, y cada vez se hace más difícil pues el traslado de la gente, el pasar el día entero. Y nuestra asociación, pues la verdad, tiene un sitio privilegiado, y tenemos en la plaza un sitio también estupendo. El problema está que, como haga calor, pues, tú sabes, hay un mayor consumo de cerveza, hay que decirlo así. Pero de líquidos. Eso, nos refrescaremos aunque sea por dentro. Exactamente. Y poco más, tampoco es una actividad así. Antes hacíamos concursos de maceta, de tarta. Ya hemos pasado el concurso, hay quien lleva la tarta, pero no hacemos concurso ni nada. Y lo que intentamos es charlar, estar juntos y poco más. Recordemos además también que prácticamente hace un mes, en mayo, se tenía lugar esa tarde de juego para los pequeños y para los mayores, sí. Que además llegaba organizada por Caminae, que tal como... Además, que fue un éxito, ¿sabes? Eso es. Porque la sacamos, siempre la hacemos en la Plaza La Verdura. Yo creo que lo expliqué y hay que ir a buscar a los niños, las madres y padres no se quedan tan tranquilos si no los tienen. Entonces se hizo en la Plaza y fue un verdadero éxito porque, como dije, siempre hay muchos niños y la verdad Caminae se volcó y tuvieron que decirle, la asociación tuvo que decirle, chiquilla, para allá, ¿no? Porque empezaron a las 7 y algo y eran casi las 11 de la noche y se estaban haciendo juegos, los críos en una actitud y las niñas buenísimo, participando muchísimo, muy bien, muy bien. Un éxito total. Un éxito. Que también un poco responde al buen hacer, ¿no?, de Caminae, que bueno, pues al que nos tiene acostumbrado en realidad, ¿no? Eso, y Caminae también con nosotros, no solo algunas de las personas de las monitoras son socias, sino que también está muy relacionada con nosotros y con nuestras actividades, ¿no? Tú tienes que partir de que la Plaza de la Verdura es un sitio, nuestro sitio, tal vez por el lugar en el que esté, está a disposición de muchas actividades, ¿eh? Por ejemplo, se encierra la patacabra, cuando hay actividades de la nutria, allí se guardan las cosas y como eso, los romanos este año no, pero en parte ha habido también una colaboración nuestra, es decir, siempre... se recurre a todo lo que se hace por allí y nosotros siempre estamos abiertos a colaborar. Salvo excepciones cuando se van las cosas de las manos. Claro, una colaboración como de hecho la que vais a tener mañana sábado con la carrera solidaria de la Asociación Dame Tu Mano, ¿no? Con ese sí, punto. Es que nosotros tenemos mucho feeling con las nutrias, con las nutrias, con Caminae, empezamos así y la verdad es que eso, ellos, por ejemplo, necesitan el agua, van comprando agua que necesitan a lo mejor para las carreras o preparar los alimentos. Lo mismo pasa con la carrera de las mujeres, con la travesía Rondo Ubrique de las mujeres, ¿no? Entonces, desde una semana antes, pues se echan a andar el congelador y se va guardando a lo mejor la comida, el agua, el hielo, yo qué sé. Que tenemos que estar para eso, para estar en disposición de los demás. Y punto, ¿me entiendes? Y eso nosotros lo tenemos como claro. Forma parte de la filosofía de lo que son los movimientos vecinales, el asociacionismo en general y también muy concretamente de la propia Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, ¿no? Establecer relaciones con el resto de la comunidad y fomentar, el bueno, pues en que, red, ¿no? Exactamente, ese voluntariado, hablamos, ¿no? Hablamos de participación ciudadana y una de las bases fundamentales es el trabajo en red. Yo creo que eso nosotros lo cumplimos. Otro objetivo no, pero ese sí. Bueno, se cierra, por tanto, lo que es el curso con la jornada de convivencia que vais a tener este domingo, 17 de junio, y se cierra también, pues prácticamente, lo que es la legislatura, ¿no?, por así decirlo, porque después se abre la próxima convocatoria de elecciones, habrá además también un periodo de reflexión interna de lo que es el propio colectivo, que, bueno, pues va a permitir poner sobre la mesa también las problemáticas actuales, ¿no?, que tiene el colectivo y demás, sobre todo en cuanto a la necesidad de recursos económicos, ya lo comentamos en su día, y por eso también te quería preguntar, ¿no?, por ese proceso electoral que se va a abrir próximamente, se tiene fecha, no tiene fecha, esa posible asamblea, en fin, un poco todo lo que se abre, ¿no?, después de esta jornada de convivencia del domingo. Bueno, pues ya hemos barajado posible, no fecha concreta, pero sí quincena, ¿me entiendes? Vamos a terminar con esto, ya de hecho en la citación para los socios, la invitación para mañana ya se hace referencia, se dice que próximamente recibirán un nuevo comunicado donde se hablará de las próximas elecciones y ahí estamos. Y eso seguramente lo vamos a hacer porque realmente a finales de agosto de hace 4 años cuando realmente se hicieron también las votaciones. A final no, creo que era primero, porque al final ya está la actividad de tarde, ¿no? Entonces nosotros también podamos mover con una tranquilidad, hacer la convocatoria, pensar bien, tú sabes que la convocatoria tiene que estar con un mes de antelación. Entonces ahora llamaremos primero a ver qué candidatos hay. Es decir, toda la dinámica que lleva consigo pues es volver a convocar una asamblea extraordinaria para que haya votaciones, para que se apruebe, habrá que presentar gastos, todas esas cosas. Lo que sí está trabajo, claro, Rocío, trabajo. Lo que sí está claro es que tiene que ser en verano si se quieren mantener ese ritmo de trabajo al que nos tiene acostumbrado la Asociación de Vecinos, sobre todo porque en septiembre llega, bueno, finales de agosto, septiembre, llega la tarde de novena. Y terminando tarde de novena, estamos con el relé. Y ahora para tarde de novena ya empezamos buscando pues posible exposición de para las tardes de novena, es decir, que hay un trabajo añadido que hay que tener por lo menos el mes de agosto un poquito libre para ir dándole forma, si es que sale junta directiva, porque hay gente que responsabilidades. Pero bueno, mira, vamos a quedarnos mañana, no me quiero poner un poquito así seria, vamos a quedarnos mañana, perdón, pasado, sí, mañana sí, estaremos con apoyando esa iniciativa de la carrera contra el cáncer, ¿no? Estaremos ahí porque lo mismo que estamos en otras carreras haciendo avituallamiento porque o cortando carretera porque nos parece que hay que estar, claro. Hay que estar en todo lo que es la movida de un pueblo que se mueva, o bien a nivel sanitario, cultural o lo que sea, ¿no? Pero para el pueblo, para ahí está. Sobre todo porque además también es una actividad que bueno, moviliza a muchas personas, ¿no? En el pueblo, estamos hablando de casi 1.800 personas que van a participar. Qué bien. Qué alegría. Y, bueno, una auténtica pasada, la verdad que sí. Y bueno, pues hay sobre todo que vamos a dar paseo, ¿no? Pero que pensemos que detrás hay una sensibilidad. Está dinero para investigación, claro. Dinero para ayuda, que hay mucha gente que sufre, ¿no? Yo creo que tenemos que ser sensibles con todo lo que sea que un pueblo vaya para adelante y que una sociedad vaya para adelante. Pues con esa sensibilidad, con esa sensibilidad nosotros nos vamos a quedar también recordando, ¿no?, esa jornada de convivencia que ha organizado la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, y recordando además también todo ese proceso que llegará de cara a este verano con lo que es la convocatoria de elecciones y demás. Seguiremos informando de todo ello con Mari Carmen López en principio, así que te agradecemos. Sí, por lo menos yo creo que hasta mediados de agosto. Eso. Y después donde yo. Ahí estamos. Donde vamos a estar cada una, donde Dios quiera. Eso es. Que muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros y por informarnos siempre. A vosotros. ¿Vale? Gracias, muy buenos días. Adiós.